Hola, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Adolfo Aguirre y soy estudiante de la Universidad Virtual. Este podcast tiene como título La computación en la conformación actual de la sociedad, y en él describiremos lo que hemos aprendido en nuestra materia de la conceptualización de los fundamentos de la computación, enfocándonos en entender cómo ha sido influenciada nuestra sociedad por la computación. Para dilucidar mejor lo que estamos hablando, comenzaremos con la historia de la computación. Después nos daremos un baño en los componentes de la computadora, ya sean físicos o virtuales. Trataremos de ir profundizando aún más en cómo la tecnología de la información ha intervenido en el proceso que llamamos comunicación, siempre tomando la palabra computadora como una máquina multipropósito programable. Estos dos puntos que revisaremos primero nos ayudará a visualizar un poquito el concepto que sigue y que era normal que apareciera después de un tiempo. Estamos hablando del Internet. ¿Qué es el Internet? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Cómo ha sido su evolución? ¿Y cuál es su futuro? Una vez contestadas estas preguntas, tendremos un panorama más amplio y podremos contestar a la cuestión planeada desde un principio y concluir finalmente con algunas propuestas. La información es una necesidad básica, que fue la célula de la creación de toda una industria. ¿Ustedes nunca se han preguntado cómo es que se desarrollaron los computadores? A veces vemos los equipos, nuestros celulares, nuestras Smart TV y nos quedamos embobados con lo sofisticado que parece. Y no es mi intención aquí decirles una tablita con fechas y horarios. Más bien, quiero que puedan visualizar profundamente cómo fue una necesidad que siempre existió. Esta necesidad no era jugar videojuegos o tener sofisticados programas de diseño. La necesidad básica se llama información. Así es. Aunque suene raro, la información es un recurso ilimitado y se está creando más continuamente. Por ejemplo, ¿por qué creen que en la primera computadora fue el ábaco? Este guardaba información. Cada ficha representaba una cantidad de decenas o miles de objetos. Entonces, en el pasado, ustedes comenzaban a recolectar información de sus cosechas, guardando la información en su ábaco. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que guardaban las cantidades en una máquina que las mantenía por ustedes. Esto provocó que las personas que tenían ábaco contaran más rápido que los que no tenían, dándoles una ventaja, y esa ventaja se fue expandiendo. Ahora, si regresamos a lo que comentaba hace un momento, para algunos, cada piedra del ábaco eran cientos o miles. Si yo, por ejemplo, soy un empresario y te muestro mi ábaco, tú no sabrás qué significa para mí cada cuenta. Entonces, tú muestras lo que tú tienes y también quedo confundido. Esta falta de algo en común puede acarrear errores y confusiones. Es por eso que que desde hace mucho tiempo y por razones convenientes se crearon los sistemas para contar, en nuestro caso, y creo que no afectará a nadie si digo que en la computación se ha escogido el sistema binario por su simplicidad. Durante épocas y épocas aparecieron ábacos más sorprendentes. Ahora no solo nos ayudaban a sumar, también a multiplicar y dividir, guardando esta información para nosotros, lista para ser usada. Pero esto no se quedó ahí. Aparecieron máquinas que se sabían constantes, aparecieron otras que permitieron escribir palabras y por último, utilizando cintas perforadas, apareció la primera máquina programable en 1941. No quiero darles un río de números, quiero que todos tengan este número para poder visualizar lo joven que es la tecnología. Un día apareció una buena persona llamada John von Neumann, que se recordó la buena idea de dejar los programas como datos, como hardware. ¿Te imaginas que, para utilizar Excel, tuvieras que conectar 450 cables de un punto A a un punto B? Pues agradécele a este amigo. Fue tan fuerte su idea que esto actualmente es el modelo base primario para el contenido de las computadoras. Toda computadora que se respete está compuesta de dos partes: el software, que es aquello que no vemos, y el hardware, aquellas partes que lo conforman físicamente, Los componentes físicos de una computadora son: el CPU es donde se lleva a cabo todos los procesamientos de información. La memoria es donde están guardados todos los programas y los datos. Por último, tenemos todo aquello que nos permite interactuar con la computadora. Es aquello que llamamos equipos periféricos. Después viene lo más interesante, que es el software. Como mencioné antes, esto es el alma de la computadora. Estos software fueron haciendo más fácil la vida de las personas. Primero están los software de sistemas. Estos se encargan de que no veas nada de lo que pasa. Es como la parte de tu cerebro que te ayuda a respirar y que tu corazón lata. Así son estos tipos de software y fueron desarrollados por la gente que se dio cuenta que había pasos repetitivos que podían agruparse. Es así como nacieron los sistemas operativos, como Android, Windows, Linux, etc. Después de esto podemos listar las aplicaciones. Son todos estos programitas que te permiten hacer lo que sea. Eso quiere decir que son lo que hace las computadoras tan poderosas. Y por último, tenemos a los softwares de programación, que son los cuales nos permiten hablar con la computadora y decir cuáles son las acciones que quisiera realizar. De todo esto está compuesto una computadora en general. Cuando las personas vieron el potencial en las computadoras, comenzaron a usarlas para ayudar en esas pesadas tareas que teníamos y nadie quería hacer. Por ejemplo, si ¿sí recuerdan a las operadoras? Ellas eran personas que conectaban a una persona con otra cuando la marcaban por teléfono. Después de las computadoras, ya no se tuvo que esperar y teníamos una conexión rápida. Esto quiere decir que en todos los campos que tenemos, las computadoras fueron ganando terreno. Y uno de los más importantes campos que intervino fue en el de la comunicación. Esto lo podemos notar si analizamos el proceso normal de comunicación. Este está compuesto de emisor, receptor, código, canal, mensaje y contexto. Las computadoras tomaron totalmente una responsabilidad muy alta. Para el emisor, le permitieron usar muchos métodos para mandar su mensaje, por ejemplo, por medio de ondas electromagnéticas. Ahora, el receptor no tiene que estar a un lado del emisor, podría estar a miles de kilómetros de distancia y leer dicho mensaje en su computadora. Es esta tecnología la que nos dio la oportunidad de comunicarnos con más gente en cualquier lugar del mundo. Claro que la comunicación entre personas no es la única mejora que trajeron las computadoras, pero sí es el principal reconocimiento que me gustaría darle. Algo tan pequeño como el abaco nos ha llevado a estar rodeados de tecnologías que contamos hasta hoy. Los seres humanos nos agrupamos por naturaleza para sobrevivir hace mucho, cuando todavía vivíamos en cuevas. Eso quedó guardado en nuestros genes y quedó demostrado cuando un grupo de personas se preguntó si una computadora podía hablarle a otra. Y así lo hicieron. Primero conectaron algunas, pero no todas entendían. Eran como que unas hablaban español y otras hablaban japonés. Entonces alguien creó los llamados protocolos, que son formas en que cualquier computadora entiende a cualquier otra computadora. Todo comenzó en las manos de los militares avaros, pero después, con el tiempo, los militares cedieron terreno a los científicos y visionarios. Estos visionarios pensaron: bueno, ¿y si conectamos más de cuatro computadoras? Y hubo una explosión. Apareció un mundo nunca antes visto, donde cuando éramos niños pudimos ver los primeros momentos del Internet y darnos cuenta que existía un mundo ilimitado afuera. Algo había aparecido, la gente no lo llamó así antes, pero se llamaba Web 1.0. Esto te permitía buscar información, algo difícil si usabas un buscador antiguo como Altavista. Poder leer y leer páginas de personas que sabían los fundamentos técnicos del HTML y ver sus puntos de vista. Pero había algo que no encajaba. La gente por naturaleza somos sociales e Internet era como leer un libro. Era bueno, sí, pero no había nada después de leer la historia. Pero ¿qué tal si alguien quería dar sus comentarios? Esa así como nació. Algunos se preguntarán qué es la web 1.0 y de qué se diferencia de la 2.0. Más aún ahora que se habla de su evolución y estamos entrando a lo que vendría a ser la web 3.0. Desde el inicio del internet comercial hasta el día de hoy, se han presentado muchos cambios significativos en la web. Hace años atrás, las pocas personas que tenían acceso a internet se encontraban con una web estática, donde navegaban principalmente para consumir información. Eran webs de lectura cuya comunicación era unidireccional. Lo peor de todo es que como usuario no se podía hacer mucho al respecto, ya que para elaborar alguna plataforma se requerían amplios conocimientos técnicos. Gracias a la evolución de la tecnología, al comienzo del nuevo siglo, el incremento notable del acceso al internet y la nueva percepción de los internautas, la web cambió. Es así como aparecieron las primeras instancias de foros y blogs temáticos, plataformas con las cuales se pudo experimentar los beneficios de la comunicación multidireccional en la interacción con otros usuarios. Más adelante, aparecían las más populares redes sociales, las cuales nos mostrarían la gran importancia de las conexiones y muchas otras herramientas de colaboración que ahora son indispensables para el trabajo, explotando aún más la participación social. La web 2.0 se caracteriza por ser interactiva. Esto quiere decir que muchos pueden participar, modificarla y crear información. También es algo inevitable que la web 1.0 pasara a 2.0. Esto es debido a que un sistema rígido que se tenía controlado primero por el gobierno de Estados Unidos, al ser hecho público, encontró muchas carencias de lo que necesitaba la gente. Es por eso que ahora se ha convertido en el principal arma de la gente y el mejor medio de comunicación para las personas comunes y corrientes. Internet, al igual que todas las tecnologías, no produce ningún efecto en sí mismo sobre la sociedad. Claro que tiene sus efectos específicos, al alterar nuestra manera de comunicación, organizándolo de manera interactiva. La investigación nos ha mostrado en qué medida estas características afectan a las relaciones sociales. Y eso es lo que hemos visto a través de las diferentes partes de este podcast. Lo que queda claro es que sin Internet, nunca habríamos experimentado el enorme desarrollo de las conexiones en red como mecanismo fundamental de la estructuración y el cambio social en todos los aspectos de la vida en sociedad. Internet, la red mundial y una variedad creciente de redes que operan sobre plataformas inalámbricas constituyen la infraestructura tecnológica de la sociedad red. Al igual que la red eléctrica y el motor fueron el soporte modelo de organización social que conceptualizamos como sociedad industrial, al tratarse de una construcción social, este sistema tecnológico es abierto, al igual que la sociedad red, es una forma abierta de organización social que toma lo mejor y lo peor del género humano. En cualquier caso, la sociedad red es nuestra sociedad, y por eso la comprensión de su lógica interna a partir de la interacción de cultura, organización y tecnología en la formación y el desarrollo de redes sociales y tecnológicas es uno de los campos fundamentales de la investigación en el siglo XXI. Solo podremos avanzar en su comprensión mediante el trabajo paciente de los investigadores, y solo entonces podemos demostrar los mitos que rodean la tecnología clave de nuestro tiempo. Una tecnología de comunicaciones digitales que ya es una segunda piel para los jóvenes, mientras que, por otro lado, alimenta los temores y las fantasías de los que siguen gobernando una sociedad que apenas comprenden. Pero hemos de comprender que esto no permanecerá estático, y es a partir de cómo está conformado y pensando un poco en el futuro que podemos ver, y es aquí que aparecerá la web 3.0, que nos da una idea del futuro de la red social. Aunque está en proceso de ser construida y es un tema debatido, muchos expertos concuerdan en que hablar de una tercera generación de web, estaremos hablando de una red que dé omnipresencia al usuario, es decir, que se convierte en una red inteligente que solo arroje los resultados que el usuario necesite. Esto parece un poco espeluznante. Imaginemos un robot analizándonos y dándonos la respuesta que buscamos. Actualmente, los programas y los robots encargados de leer información y arrojar resultados a nuestras búsquedas no cuentan con la capacidad de clasificar y etiquetar el contenido de los datos para su clasificación semántica. Esta es la razón por la cual, al introducir datos al motor de búsqueda de Google, por ejemplo, los resultados nos arrojan todas las páginas que tengan palabras claves que coincidan con lo que ingresamos, pero no necesariamente tienen mucho que ver con lo que buscamos en realidad. Para que podamos encontrar la página o información requerida, necesitamos hacer una parte manual y entrar a cada una de las páginas en busca de lo que necesitamos. Con la web 3.0, se pretende que esa parte del proceso desaparezca. Los robots y programas serán dotados de una inteligencia artificial capaz de leer y clasificar la información, de tal manera que no solo nos llevarán al resultado que buscamos, no limitará la búsqueda a dos o tres resultados, sino a uno solo. La web se convertirá en una base de datos que nos dará únicamente lo que queremos encontrar, nada más ni nada menos. Además, se piensa que la web 3.0 tendrá otras características igual de interesantes como la web 3D, la cual será una extensión de nosotros mismos en el mundo virtual, llevando a otro nivel de conceptos como Second Life e incluso Google Earth, de manera que se podría recorrer el planeta sin la necesidad de dejar la comodidad de tu casa. O también tenemos la opción de la web omnipresente, con la capacidad de estar disponible en todo momento y en todo lugar, ir más allá de las laptops, tablets y celulares, e encontrar incluso hasta en objetos de uso personal, actualizándose constantemente. Algunos incluso hablan de tener web en los espejos de los baños, para que cuando nos lavemos los dientes y la cara, podamos estar llenos de información antes de salir de casa. Todos conectados, todos comunicados al mismo tiempo, eso será el internet. Tomará la información que está en el aire, la guardará para nosotros y estará lista para mostrarnos lo que necesitemos en el momento preciso. Para concluir con la transmisión del día, me gustaría decir que la computación es un reflejo de la necesidad básica de las personas, que es obtener la información que está alrededor de nosotros. Esta información ahora es generada por otras personas o por el mismo sistema que nos rodea. Eso crea un círculo virtuoso que ha beneficiado a la sociedad, porque al final, la computación nos ha llevado de ser seres sumisos, estáticos, a ser personas que pueden compartir su información con el mundo y tomar la información del mundo para uno mismo. Estos cambios han llevado a la sociedad de ser individualista a ser una sociedad colectiva, y en el futuro nos llevará a ser una sociedad totalmente conectada. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Espero que nos volvamos a ver en la siguiente emisión. Gracias.